Hola, ¿cómo andas, Cristina? Muchas gracias por llamarnos, ¿no? Porque por ahí siempre lo vivimos diciendo, la paritaria prensa tiene poca prensa, pero bueno, volvimos a retomar. Nosotros habíamos hecho una negociación en el primer tramo por semestre, que vencía ahora el 30 de septiembre, pero pedimos adelantarla porque sí, nos quedamos súper corto, obviamente. Habíamos sacado un 33% acá en Capital y un 31% en las escalas que tenemos de interior A, interior B, y un 31% también en la escala de Río Cuarto. Nosotros tenemos 3 convenios, 4 escalas vigentes. Y bueno, en ese marco la cifra que habíamos conseguido, obviamente que después de todo lo que pasó, después de reconocer que en este país hemos tenido un golpe de mercado en donde la inflación no para, que también tiene relación con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, porque es un acuerdo inflacionario, la base de ese ajuste, que por ahí dicen que no lo van a hacer, lo están haciendo siguiendo las pautas del fondo y se resienten nuestros bolsillos, sobre todo. En ese marco planteamos adelantar la paritaria, que tendría que haber, teníamos la reunión seguramente los primeros días de octubre, y bueno, ya nos hemos juntado una vez con los empresarios. Nosotros hicimos una propuesta aclarando que era una propuesta razonable del 50% para esta segunda parte, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de los medios de comunicación plantean una previsión de inflación para el año que va a estar cerca del 100%. En ese esquema dijimos, mira, esto para nosotros es lo que necesitamos para recomponer parte de lo que perdimos de agosto y septiembre, que está en curso septiembre, pero sabemos que lo vamos a perder porque el 33% que conseguimos en el primer tramo no va a equiparar la inflación del semestre, y un porcentaje más o menos que indique en esta previsión. Bueno, las respuestas, ayer tuvimos nueva audiencia y la respuesta de las patronales es un 36% para el semestre, lo que para nosotros decimos que es insuficiente, y bueno, vamos a seguir la negociación a ver cuánto podemos sacar en esto, que es tratar de que los salarios no se nos licúen en nuestros bolsillos o en la cola del súper, diríamos, uh-huh, porque en realidad lo que estamos ganando a duras penas alcanza para bancar la canasta básica familiar. En este proceso de negociación, digo, además de ir a lo urgente, que es esta recomposición salarial, ¿se da pie para poder discutir otras cuestiones que hacen a las condiciones laborales de los y las trabajadoras de prensa, ¿no? Planteando condiciones de precarización, de contratos temporarios, y quizá viendo en retrospectiva el impacto que tuvo la actividad en el contexto de la pandemia, ¿no? En donde muchos de esas condiciones se deterioraron aún más? Mira, Jorgelina, justamente nosotros en este momento hemos denunciado nuestro convenio colectivo de trabajo. Eso significa poner en discusión nuestro convenio colectivo. Uh-huh. Se firmó en 1975 en un contexto político y social donde la clase trabajadora discutía por el 50-50, que decía, participaba en el 50%, llegaba a la clase trabajadora el 50% de la producción de la riqueza a nivel nacional. Hoy estamos en una situación totalmente distinta, nosotros sabemos, pero creemos que hay que generar las condiciones porque en nuestra actividad, en donde nos han pasado por encima con la precarización laboral, donde los avances tecnológicos han tenido una injerencia directa en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro oficio cotidiano, nos parece que las condiciones las tenemos que generar, aunque hay una necesidad de correr algún riesgo en esa apertura de convenio para poder incorporar categorías y condiciones de trabajo que hoy no están contempladas y que se desprenden justamente de estas nuevas formas de hacer nuestra actividad, ¿no? De ejercer el oficio del periodista, que tiene que ver con las páginas digitales, que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con un sinnúmero de tareas que hoy se hacen y que seguimos pegados a un convenio colectivo que identifica al linotipista como una categoría de trabajo cuando eso ya no existe absolutamente más. Entonces, esta paritaria en particular de recomposición salarial se da en un marco de debate y discusión. Nosotros ya hemos presentado un borrador en donde tratamos de incorporar cuestiones que para nosotros no tienen casi que tener dificultades para el debate con las patronales, como son todo lo que significa teletrabajo, que si bien está la ley vigente, si no está específicamente en el convenio, la discusión no se hace particularizando la actividad, ¿no? Hay una ley marco de lo que era el teletrabajo, pero nosotros específicamente queremos particularizar la actividad bajo ese paraguas de la ley. Y lo mismo, todo aquello que tiene que ver con que tengamos un convenio colectivo con perspectiva de género, con ampliación de derechos en cuanto a tareas de cuidado, con equidad en torno a lo que son las licencias de cuerpo gestante. Bueno, todo esto nuevo que nos parece que tampoco tiene que tener una instancia de dificultad de poder llegarnos a acuerdo, porque es algo que ya está instalado, es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y nos parece que podemos avanzar en esas incorporaciones a nuestro convenio colectivo. Seguramente las patronales deben querer ir por aquellos institutos históricos nuestros que les pueden molestar y que nos pueden bajar el salario, pero bueno, estas son las discusiones y creemos que este es el momento para darlo. Es una decisión política definir que este es el momento para darlo, porque también es cierto que se necesita una herramienta con la cual los compañeros y compañeras que vienen ejerciendo la actividad en estos momentos se puedan sentir identificados, porque si no es mirar una ley que no representa a nadie en función de las tareas que se hacen. También sabemos que eso tiene validez si hay una salida colectiva, ¿no? Claro. Y si en cada uno de los medios se discute, se participa y se entiende cuál es la importancia de esta iniciativa política que ha tomado el gremio. Sí, planteando esa cuestión, ¿no?, donde la discusión, el debate, la reflexión también tiene que ser colectiva, te hago una pregunta desdoblada. Digo, en cuanto a esta situación de pedido de recomposición salarial, ¿se están realizando asambleas en los medios, tanto informativas como para sentar postura desde las bases? Y también si ese mismo espacio asambleario se está desarrollando con el objetivo de debatir en conjunto el nuevo convenio colectivo. Nosotros desde ayer nos hemos declarado en estado de alerta y movilización permanente y vamos a promover asambleas en todos los medios de toda la provincia, y vamos a un plenario de delegados la semana que viene cuando tenemos una nueva audiencia. En esa nueva audiencia se juntan las dos instancias. Ellos nos tienen que dar una respuesta a estos borradores que te digo que hemos presentado para poder discutir sobre el convenio, si están de acuerdo, si no, que miran qué les parece hacer una respuesta a eso, y también la audiencia por el aumento, la recomposición salarial, que ya les contestamos en primera instancia cuando ofrecieron el 33, que nos parecía totalmente insuficiente. Vamos a ver, obviamente que en una negociación esto nos obligará a nosotros a hacerle otra propuesta, para nosotros más cercana a ese 50, que es casi como un piso inevitable, digamos. No podemos pensar, si no nos vamos a volver a perder contra la inflación, pero por ahí podemos negociar alguna revisión si no llegamos a ese monto, cosa que si realmente la inflación se mantiene en los valores que se están manteniendo ahora, van a tener que reconocernos más, digamos. Eso lo que te plantea es que todo indica, entre comillas, que la inflación va a bajar. Nosotros sabemos que, justamente porque te di al principio, en el marco de este acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, que tiene características inflacionarias, se va a mantener en estos valores, por lo menos hasta lo que queda del año. Pero bueno, son lecturas políticas diferentes y obviamente cada uno los hace de la representatividad que tienen. Ellos desde las patronales, nosotros desde los trabajadores y trabajadoras. Mariana, este aumento del 50% que se está demandando, ¿hasta cuándo sería, ¿no? ¿Cuándo se tendría que revisar en caso de que se acepte o se pueda discutir un porcentaje similar al que se está pidiendo hasta de parte del gremio? Hasta marzo del año que viene. Hasta marzo del año que viene, sí. Ese es nuestro año de calendario de discusión paritaria, es del 1 de abril al 30 de marzo. Bien, y en ese sentido quería también consultarte qué impacto consideras que estos debates tienen para poder pensar el trabajo desde los autogestionados, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras de prensa, marcando lo que es la diferencia entre medios que son cooperativos, autogestivos, que forman parte de otro tipo de organización social con respecto a los medios de carácter empresarial o comercial, ¿no? ¿Qué impacto tienen cuando se dan estos debates en lo que es el trabajo de quienes se autogestionan en sus propias organizaciones para llevar adelante herramientas de comunicación? Y para nosotros todo, la discusión de la actividad los involucra. Uh-huh. Pues ustedes saben que nosotros en nuestra comisión directiva tenemos compañeros y compañeras que son trabajadores y trabajadoras de medios autogestivos. Sabemos que la discusión salarial para los medios autogestivos pasa por otro lado, pasa por el debate de una distribución federal de la pauta publicitaria nacional, uh-huh, provincial, municipal, pasa por el reconocimiento del sector de la autogestión en lo que significaría el mapa de medios de nuestro país, pasa por reconocer en estas en estos compañeros que se han organizado desde las cooperativas, desde las radios comunitarias, desde distintas experiencias autogestivas, en su importancia en la pluralidad de voces y en garantizar esa pluralidad tan importante para el desarrollo democrático. Y creemos que poder debatir esto también en este mapa de medios, frente a todas estas realidades de medios que se tienen y de experiencias comunicacionales que se tienen, poder debatir el salario de la actividad y poder debatir condiciones de trabajo sirve para que cada una de estas experiencias, que se vienen consolidando con los años y que ya no pueden negarse, no es una radio chiquita, no es una experiencia, mirá qué romántico hacer comunicación comunitaria. Se está instalado esto, sí. Y me parece que son sujetos trabajadores y trabajadoras, sujetas trabajadoras, que tienen que ser reconocidos y que tenemos que también salir a pelear en esta instancia, así como peleamos con los medios privados por condiciones de trabajo y salario, también tenemos que pelear con el Estado en esta idea que si la comunicación es un derecho humano, el Estado también tiene que dar cómo garantiza ese derecho humano, y hoy ese derecho humano no se garantiza solo por los medios privados ni por los medios públicos, sino y sobre todo con los medios autogestivos. Así que para nosotros es una sola lucha en el reconocimiento de cuánto vale el trabajo que hacemos los trabajadores y trabajadoras de prensa y de comunicación. Te agradecemos, Mariana, el tiempo aquí con La Villanos y, bueno, seguiremos atentos al desarrollo, ¿no?, de este proceso de reclamo por recomposición salarial y también el estado de asamblea y movilización en el que se ha declarado el medio hasta obtener una respuesta favorable al pedido del 50% de incremento. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes siempre por su buena predisposición y, bueno, por formar parte de este colectivo de prensa. Te mandamos un gran abrazo. Un beso.